Saludos amigos y amigas del informativo Farco. Agricultores familiares quieren un Consejo Provincial de Agricultura Familiar en Santa Fe. Organizaciones campesinas de la provincia se reunieron por segunda vez en el año con el Ministerio de la Producción para impulsar la creación de un Consejo Provincial de Agricultura Familiar que se encargue de velar por la aplicación de la Ley Nacional de Agricultura Familiar en la provincia. Las organizaciones buscan que la provincia de Santa Fe replique la estructura del Consejo Nacional Asesor de Agricultura Familiar y que en ese ámbito se debatan y desarrollen propuestas para la aplicación de la Ley Nacional de Agricultura Familiar, según explicó José Luis Castillo, dirigente de ACINA, la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, que participó de los dos encuentros. Como que se sigue demostrando el interés de las organizaciones que formamos parte del Consejo Nacional, no solo acompañar en este caso, en este nuevo desafío que tiene, que se da para Santa Fe, que es justamente empezar a implementar la ley de agricultura familiar en la provincia, donde también pudimos charlar y debatir qué tipo de política queremos para esta nueva implementación. En el segundo encuentro de las organizaciones las organizaciones dialogaron con Mauro Casella, secretario de Desarrollo Territorial y Economía Social, con quien fijaron cuáles serán los ejes de los encuentros que seguirán desarrollándose en 2017. Apenita arrancando el 2017, vamos a estar convocando a algunas organizaciones que están faltando en este espacio y nos animamos a poner por lo menos unos ejes de trabajo como el tierra en primer lugar, el fortalecimiento de las organizaciones. Nosotros creemos que hemos avanzado es también cambiar un poco la dirección, salir un poco de este asistencialismo que a través de los proyectos, que para nosotros es muy en una línea de entretenimiento, o sea que nosotros lo que digamos es una política más integral. Desde Incupo, el Instituto de Cultura Popular, reportó Hernán Agustini.